Boa! Saloso! Boia, boia, gente! Hey! A todos los colombianos yo los vine a complacer. A todos los colombianos yo los vine a complacer. Yo soy el rey vallenato y aquí lo demostraré. Yo soy el rey vallenato y aquí lo demostraré. Aquí toca Checho, toca el acordeón. Aquí toca Checho, toca el acordeón. Colombia, yo a ti te quiero y te dedico mi acordeón. Colombia, yo a ti te quiero y te llevo en mi corazón. Fino cuando pisa la gallera, él es como un gallo fino cuando pisa la gallera. No haga mucha bulla, Checho va a tocar. No haga mucha bulla, Checho va a tocar. Ahora les va a demostrar cómo se toca una puya. Ahora les va a demostrar cómo se toca una puya. Y así toca el Rey Vallenato 2009, Sergio Luis Rodríguez. Naíta pues. Exclusivo en vallenatodemipueblo.com.